que la naturaleza tiene cosas lindas. ¡Qué linda la primavera! ¡Feliz día de la primavera en nombre de Chupetes y su banda! ¡Qué linda la primavera!